musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Matthew Perry confirma fecha del reencuentro de Friends. El actor anunció a través de su cuenta de Twitter cuándo se realizará el rodaje de la esperada reunión del elenco de la serie. El recordado Chandler Bing señaló que se reprograma para principios de marzo de 2021. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.